Amigos, nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. Es un gusto que ustedes sigan con nosotros en la señal de 100.9 FM y 940 AM. Adicional a eso, también estamos en el Facebook, como nos pueden encontrar como Radio CC. Contamos con el Facebook Live, pueden conocer a nuestros invitados a través del sistema de video. Este martes 11 de junio a las 5 de la tarde, la Compañía Nacional de Danza, se llevará a cabo el conversatorio, la escritura en torno a las artes escénicas, con la participación de 4 invitadas. El objetivo del encuentro es establecer junto a los asistentes un espacio de diálogo y conocimiento entre dichas plataformas de mediación, los artistas y el público. Para conocer detalles sobre este tema, nos acompaña nuestra invitada Tamia Guayasamín, y de igual forma también recibimos a Felipe Nelson, es artista residente en nuestro país, quien nos contará sobre su obra denominada Ruta Napo. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, una jornada bastante ardua que ustedes van a desarrollar. Voy a empezar con usted, Tamia, para conocer sobre este conversatorio que ustedes lo van a desarrollar y que pondrán en escena, sin duda, cosas que están muy cerca a la modernidad. Así es, Laura. Bueno, este conversatorio es parte del programa de residencias artísticas que presenta Balao este año, el cual incluye la invitación a 4 artistas, 2 internacionales, 2 nacionales, para que desarrollen sus creaciones. Es un espacio de experimentación, de prueba, de error. No hay la exigencia de tener una obra terminada, sino transitar el proceso. Y en el marco de estas creaciones, convocamos a 4 medios que escriben sobre artes escénicas para que nos cuenten un poco en este conversatorio que se realiza mañana, cómo ellos hacen un puente entre la obra que miran o el proceso creativo que conocen y la palabra escrita, que es lo que le llega al futuro espectador. Esa es un poco la idea del conversatorio. Ahora, ¿y cómo nace esa idea de llevar adelante este conversatorio y la escritura en torno a las artes escénicas? Bueno, desde Balao nosotros apostamos totalmente a la creación, al valor que se da en las artes escénicas al momento de la creación, porque hay investigación y hay producción de conocimiento, además de la obra artística como tal. Entonces, a nosotros nos parece muy valioso reforzar el puente entre las obras del universo creativo y el público, porque una obra sin público no tiene sentido. Entonces, la labor que cumplen revistas como El Apuntador, Sicoras o El Fanzine Analogía es fundamental para las artes escénicas, porque así el espectador lee, se interesa, sale de su casa un viernes a las 7 de la noche y se siente en una butaca a ver una obra. Entonces, nos interesa no solo apoyar a los artistas a que desarrollen sus obras, sino también enriquecer ese puente y ese diálogo entre el crítico o la crítica, que muchas veces está vista así como el malo de la película, y el artista, que es quien propone al mundo una obra, un pensamiento. Ahora, la pregunta también iría en torno a, ¿se escribe correctamente lo que en este caso el creador quiere expresar? ¿O la crítica también tiene mucho que ver con esto, o si a veces se aíslan de ese sentir? Bueno, yo creo que siempre hay un nivel como de libertad en una especie de interpretación que tiene cualquier persona que mira una obra, y es más bien una responsabilidad de quien escribe saber indagar realmente en el universo creativo del artista. O sea, saber establecer un diálogo con la obra y no solo con lo que ve o con su gusto, si le gusta o no le gusta. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad muy grande de quien mira y escribe en cómo se vincula y cómo conoce desde adentro también las artes escénicas. ¿Sería importante el nexo directo con, en este caso, con el creador? Yo creería que sí, que es bueno entender los procesos. O sea, ahora, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo, las obras no son solo el resultado, tiene mucho que ver cuál es el camino recorrido, cuál es la investigación, la vivencia que hay por detrás. Un poco por eso el conversatorio quiere reunir a estas personas, que son 4 mujeres que participan en los grupos editoriales de las revistas, incluido una invitada argentina, que es Micaela Moreno Magliano. Pero también estamos invitando artistas porque queremos establecer un diálogo, no solo como una plataforma para entender cómo ellos escriben, sino también un espacio para preguntar, para conversar, para reflexionar. O sea, ¿quién escribe serán los que estarán en escena para poder decir esto es lo que hacemos nosotros? Así es, esa es la idea de mañana. Y al mismo tiempo, ¿y en el caso suyo? Sí, bueno, yo me muevo como artista, creador en danza contemporánea y como gestora también. No estoy dedicada a la escritura. Uh-huh. En el conversatorio de mañana, además, participarán los cuatro artistas residentes en Balao, que son dos personas ecuatorianas, Verónica Castillo de danza, Carlina Derks y Paulina Sánchez de teatro. Y desde Argentina, bueno, está Micaela Moreno, que es la expositora, y Felipe Nelson, que vino a hacer una obra de teatro de objetos. Él es de Chile. Ahora, la curiosidad también se da es en el caso suyo, Tamia. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted brinda, por ejemplo, para aquellos que hacen coberturas, para aquellos que escriben respecto de determinadas obras que se ponen en escena? Bueno, mi recomendación sería que puedan acercarse a un proceso de creación, no solo al momento del estreno, sino a un proceso, como sucede ahora que hay varias residencias artísticas, y que puedan visitar un ensayo, o bien un ensayo de un grupo estable como la misma Compañía Nacional de Danza, y que puedan tomarse unas horas para ver cómo es el trabajo, porque una cosa es lo que yo veo terminado y otra cosa es cuál es el lenguaje, cuál es el diálogo que se establece entre el director, la directora y los intérpretes, cómo se construye la música, el vestuario, que logren indagar un poco, sumergirse, y eso creo que les va a dar otra información a la hora de escribir, van a entender desde otro lugar ese proceso. Necesitamos un montón de tiempo. Sí. Para poderlo hacer. Sí. Bueno, pero ¿cómo miran ustedes actualmente el desarrollo de quién escribe, de quién retoma todo lo que se presenta en tablas y que obviamente lo puedes llevar a este proceso de la palabra? Yo creo que estamos en un excelente momento. Tenemos este nuevo medio Sicórax, que está dirigido por cuatro mujeres. Está la revista El Apuntador, que hace muchos años tiene esa labor. Y es interesante el fanzine Analogía, que son cuatro artistas jóvenes que también desde otro lugar, más desde adentro del proceso, nos comparten sus reflexiones. Para mí sería interesante cómo los medios de comunicación, como el periódico, las personas encargadas en cultura también pueden empaparse más, porque estos medios que yo hablo están muy metidos como en el mundo de las artes escénicas. Pero yo creo que vamos por buen camino. Bueno, entonces sería interesante en algún momento también de pensar que quienes hacen las obras direccionar a través de sus boletines, de sus escritos, uh-huh, para no cometer un error. Y sí, bueno, los errores igual siempre son necesarios porque de ellos aprendemos, pero me parece que establecer espacios de diálogo y reflexión abren puertas para también entendernos mejor en los procesos de escritura y de creación. Bueno, hasta eso voy a dar la palabra a Felipe Nelson. Gracias por estar aquí, gracias por venir a compartir esa experiencia a través de esta residencia. Partamos primero, ¿cómo mira usted este proceso de dar esa oportunidad para desde otro país también poder compartir su experiencia? Bueno, desde ya, gracias Laura por invitarnos. Un saludo a todo el pueblo también y a la población de Ecuador, de Quito, que es un lugar también que para un artista del sur del continente es un privilegio venir a empaparme de ustedes y decirles que esto de indagar, de poder crear con el mundo del teatro objeto, que también es algo que no es muy común, sobre todo en países como alrededor de lo que nos rodea, Perú, Ecuador, Venezuela, es muy importante ya que sepan que se puede crear como artista, como titiritero de oficio que soy, haber también estado estudiando en Argentina, que es el país donde más se puede encontrar estos conocimientos traídos desde Europa, dar chance a esta residencia de poder indagar esta materia prima del mundo de la creación en mesa, de expresar una dramaturgia, sobre todo lo que me estoy inspirando ahora, que es el plástico, de mi experiencia de haber navegado en el río Napo, en la zona amazónica del Ecuador, de poder decir y dar mensaje de conciencia a lo que la naturaleza no puede decirlo y está pidiendo a gritos a que tengamos un poco más de atino a decir: estamos ensuciando tanto este planeta Tierra y sobre todo el maravilloso pedazo que tienen ustedes del Amazonas. ¿Qué es el teatro objeto? Mira, viene sobre todo de las guerras. Viene de Europa, de toda la masacre que hubo en siglos pasados. Y fue una investigación de dos soldados franceses que empezaron a observar cómo las mujeres, después de esta destrucción masiva en Europa y sobre todo en el punto céntrico de Alemania, empezaban con sus hijos a contarles historias, a apaciguar los llantos, el hambre y lo que deja la guerra, que deja una destrucción, deja objetos tirados por todos lados, una reconstrucción de una ciudad nueva. Y ellos vieron cómo la facilidad del poder también de la maternidad daban creación, daban vida a estos objetos muertos, a improvisar historias, y se fueron a sus países. Estos soldados empezaron a indagar, a investigar, y fue tanto el suceso que hoy en día, el siglo XXI, un área de materia pasa a ser obligatoria a estudiar teatro tradicional y el teatro de objeto, que estamos hablando de objetos cotidianos que nos rodean en casa, en la oficina, en el trabajo mismo, y eso tú lo llevas a una investigación, adecuarlo a la manipulación en mesa y poder también tener una capacidad de imaginación y tener claro que el espectador pueda entender los mensajes del intérprete. ¿Primera vez en Ecuador? No. Ahora, ¿cómo se mira, por ejemplo, el teatro objeto en Chile y cómo lo mira en este caso Felipe después de estas visitas acá a Ecuador? Como dice, en buen término están en pañales, porque te vuelvo a repetir que esto está más trabajado en Europa. Vienen muchas compañías europeas a dar espectáculos al continente sudamericano, desde México a Panamá. Pero, como dice Tamia también un momento, que está abierto toda esta posibilidad de encontrar como un camino nuevo a dar mensaje en estas artes escénicas que es el mundo del teatro objeto, pero se está abriendo. Hay muchos también campos de lugares culturales a donde se puede mostrar este mundo del teatro objeto. Si esto se ha desarrollado en Europa, en este caso Felipe, ¿cuánto tiempo ya desarrollando el teatro objeto? Mira, yo llevo 20 años titiriteando con una indagación por el globo terráqueo bastante amplio. En Argentina hice una escuela donde se trabajó mucho, 5 años elaborateando este mundo que estamos hablando, del mundo del teatro objeto. En Europa también indagué 1 año, en Asia también. Entonces, también el reciclaje, como está ahora al boom, es como un arma lúdica bastante interesante, a decir, se puede a la gente, sobre todo a las generaciones nuevas que quieran experimentar en las artes escénicas o en el teatro, y que ahora sí creo que es más a donde nos podemos concentrar, a experimentar, a entrenar, a capacitar a creaciones con el reciclaje, tener conciencia que con la basura se puede hacer mucho. La investigación suya se va por el río Napo, y es así como usted ha denominado pues a esta experimentación, Ruta Napo. Vamos con ese proceso de investigación, si lo podemos compartir. Sí, me estoy inspirando en el material PET, que es las transparencias del plástico en botellas, en tapas de colores, efectos especiales muy básicos, pero muy potentes, en el sentido de que cómo se está, como todos ya sabemos, el talado, cómo se, ya sabemos todo, también el tema del diésel, del petróleo, la maravilla también de la fauna, y eso lo vamos a interpretar en la creación de transformar en el mundo del PET, esta puesta en escena en transparencia que es el plástico. ¿Y cómo se lo traslada? ¿La puesta en escena? ¿Qué? Algo real a escena. Uf, he ahí el punto. Mira, estamos sacando, o me estoy inspirando en metáforas, sacando también la realidad, porque tuve la suerte de trabajar con la Fundación Alejandro Lavaca en Ciudad de Coca, y esa experimentación y experiencia de habernos llevado a lugares de comunidades a visitar escuelas de la zona del río, sacar esencias del registro de las vivencias de los niños adolescentes, niñas adolescentes, sobre todo rescatar también lo que está pasando del porcentaje de gente de tercera edad que vive alrededor del río, cómo afecta también el tema de pesca, la alimentación, en las barcazas, que hoy en día ya la tecnología están llegando con más rapidez a esa zona, pero es más que nada cómo ellos hoy en día sobreviven en esa naturaleza que aún se rescata lo que es la medicina tradicional, lo que es también los juegos tradicionales de los niños, pero ahí me estoy inspirando sobre todo también en el tema del agua y de cómo está la crisis hoy en día también, en qué afecta en el tema de empresas que han ido a indagar a esas zonas del río. Bueno, pensaríamos que en ocasiones la residencia podría haber sido una experiencia de Chile, pero precisamente usted lo hizo acá en Ecuador. ¿Qué le motivó? Es que yo de nacionalidad soy chileno, pero llevo una indagación bastante amplia, como te vuelvo a repetir. He viajado mucho por el globo terráqueo, entonces esta experiencia por el Amazonas no empezó solamente en el río Napo. Entré por Amazonas y me desvié para entrar a Napo. Mi filosofía es andar en bicicleta hace 7 años. Me paseé habrán sido más de 12 meses por el Amazonas, con un carrito lleno de títeres, con libros que voy pidiendo en cada parada o ciudades grandes, de literatura infantil. Y ahí la idea de este proyecto, que se llama Biblioteclas por el Mundo, es dejar rincones literarios, y ahí también la convivencia con la gente autóctona de los lugares donde uno viaja, llevó a que pudimos presentar esta propuesta a Residencia Balao, de poder contar con esta materia prima que es el PET, el plástico, haber navegado con una bicicleta, títeres y libros, y visitar escuelas rurales por el río Napo. A través de los títeres, ¿cómo llega usted, por ejemplo, a determinada población para concienciar respecto de este tema que usted lo maneja como es Ruta Napo? Yo creo que ya está comprobado ya que como extranjero, como artista o como humano o como titiritero, uno llega a las comunidades con un grano de arena de ofrecer este oficio tan mágico que es darle vida a objetos, a un personaje de un animal o un jaguar, que es lo que más ellos se sienten identificados, y tirar textos, hacerlos reír con alguna escena clownesca. Y eso yo creo que las comunidades te facilitan la entrada o te dicen, sí, queremos que los niños y las niñas tengan un momento de una hora, de una obra, y eso yo creo que los adultos lo entienden, y ahí como que se va dando y se va quebrando ese como, ¿qué extranjero? ¿Qué vienes a hacer tú por acá? Y no vengo a esto. Ah, no vienes solo a turistear. No, vengo a compartir con ustedes. Pero esta es la troca y el cambio. Y ahí, Felipe, se va. ¿Cuál es el personaje principal en esto del proyecto? O quizá también dentro de las Biblioteclas. Ah, biblioteclas. Biblioteclas. Mira, de la creación que estoy ahora en la residencia. Aún estoy indagando el personaje principal, si va a ser humano o animal, o puede ser un personaje del ambiente o un árbol. Estoy ahí indagando bastante en que también pueden ser, que me estoy llevando mucho a crear, que puedan ser hojas, pero esas hojas de los árboles que vi tanto volar por cuando uno navega o los vientos, que tengan unas estampadas de narración como de libros, pero que sean hojas de cuaderno. Y estoy viendo también si puede ser un pez que lleva estos libros perdidos, que navegan por el río y que los va dejando en lugares más alejados del río, pero también tratando de ver que si me puedo ir por mensajes más adultos, adolescencia, adulto, a no irme por el lado de infancia, porque trabajo tantos años con los niños y niñas que también quiero recatarme ahí, como indagar un poco en los mensajes más con más problemas, como el cuidado del ambiente. Para el día de hoy, ¿cuál sería el mensaje? No sé si de Felipe Nelson o tal vez de la naturaleza amazónica. Uf, yo creo que falta tiempo para conversar esa charla, pero conciencia, más que nada también lo que hemos visto en ciudades grandes como Quito, como Santiago, Sao Paulo o Amazónica o Coca, ya empezar a usar fundas de tela, por ejemplo, empezar a tener más conciencia con las generaciones más del pasado, a reciclar, a tener conciencia que se puede usar más los frascos, el consumo de alimentos, que no tengamos tanta materia prima en las manos de plástico. Yo creo que eso más que la conciencia, y eso es trabajarlo con los niños y niñas en escuela o en charlas, pero cuidar el ambiente, ¿no? Eso es como los mensajes que más se me viene a la cabeza, y trabajar en equipo. Creo que eso es lo que más le falta al ser humano, organizarse. El arte lo puede concienciar a la gente. Llevo 20 años viajando por el mundo y creo que sí, lo he visto países con mucho más cultura y más organizaciones, pero sí se puede, pero es un trabajo arduo que generaciones y generaciones vamos a tener que esperar los cambios, sobre todo en este lugar del planeta que es Sudamérica. Bueno, Tamia, vamos a ir recordando a nuestros amigos que están siempre con nosotros en este noticiario de Zona Cultura. ¿Cómo pueden ser parte de este gran conversatorio y de la experiencia de esta residencia Ruta Napo? Bueno, les invitamos a asistir el día de mañana, martes 11 de junio a las 5 de la tarde, en la Compañía Nacional de Danza. Se dará el conversatorio. La entrada es gratuita, la compañía está en Avenida Río Coca y París. Y además les invitamos a que sigan las redes sociales de la Residencia Balao, que se llama Balao Residencia Artística, tanto en Instagram como en Facebook y nuestra página web, para que se enteren próximas aperturas de procesos creativos como el de Ruta Napo y próximas convocatorias también a otros artistas que vengan a crear en nuestro espacio. ¿Tiene costo esto? No, el conversatorio es de entrada libre. Para inscribirse tal vez tienen que registrarse. No, pueden asistir directamente y el registro se hace ya en la compañía. En el momento. Sí. ¿Dirigido a quién? ¿A quién nomás? ¿A todo público o hay algo específico? Sí, a un público que esté interesado en el arte, en la reflexión, en la escritura, en las artes escénicas. Todos están invitados, no hay límite de edad. Bueno, quiere decir que esto es la puerta que se abre, ¿no? Estos conversatorios que ustedes van a tener, porque viene muchísimo más durante el año. Sí, bueno, en realidad estamos a la mitad del proyecto, ya culminaron las residencias artísticas de las artistas nacionales, ahora estamos con Felipe, después con Micaela, y esperamos próximamente lanzar nuevas convocatorias para el próximo año. ¿Cómo les ha ido en estos meses anteriores de inicio de año? Muy bien, ha sido muy interesante entender cómo cada área de las artes escénicas tiene una forma distinta de indagar, y cada artista también. En el caso de Verónica Castillo, hizo un proyecto muy inicial en danza contemporánea y una apertura bastante íntima de prueba de ejercicios corporales. El caso de Carlina Derks y Paulina Sánchez es una obra que ya está en proceso y fue un ensayo abierto. Y bueno, ahora seguimos con el teatro de objetos, que es otro universo, y después vamos con una residencia en performance. Así que es muy rico ver cómo cada lenguaje se abre camino. ¿Llegan ustedes a las universidades para que también asistan a estas experimentaciones? Sí, sabes que hemos invitado, sobre todo al conversatorio, que es el espacio más abierto, porque las residencias tienen la característica de abrir en la medida en que le viene bien al proceso. Entonces, no son de asistencia masiva. Depende muy del punto del proceso de creación, el tipo de invitación que se realiza. Uh-huh. Pero, bueno, para los conversatorios, puerta abierta a todos los estudiantes de las diferentes universidades que tengan mucho que ver con el arte. Así es. Y también para quienes hacen coberturas de arte. Así es. Esperamos que asistan todos y que nos mantengamos en contacto, porque la idea de Balao es seguir. Y empezamos a mediados de 2015 y nuestra idea es seguir siempre apoyando los procesos creativos. Bueno, todos son de carácter gratuito. Sí, esta actividad es gratuita y las residencias son por convocatoria o por invitación directa. Entonces ahí hay otra dinámica. Pero sí, mañana entrada gratuita a las 5 de la tarde, vengan todos y todas. Bueno, queremos agradecer la participación a nuestros invitados que se han dado cita el día de hoy, Tamia Guayasamín y a Felipe Nelson, quienes nos han hablado sobre la residencia Balao, sobre la experimentación que tienen con artistas que invitan y también a este tipo de conversatorios que son parte de la vida real y que nos ayudan a enriquecernos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tamia, y también gracias, Felipe. A ti, gracias, Laura, por invitarme.